San Martín es la joya más pura que deslumbra con vivo esplendor. Es venero de hidalga bravura, es la gloria abrazada al valor. En la paz es ejemplo brillante de civismo. Salve a prócer al gran